cuando iba andando, taconeaba por soleares, le iba brotando canela en rama de los andares. Bata de cola, que se onduló la, que se onduló la, que se onduló la, rompí raja de una española, con dos ojazos de morería que son más negros que una agonía. Macarrona flamencona, reina del cariño mío, qué dolor si me abandona persona que con ansias he querido. Arcaicería, Plaza del Duque, Puerta Jerez, Sevilla entera se ha vuelto loca por su querer. Macarrona flamencona, irse quitando el sombrero, cantores y toreros saleros, que pasan la macarrona. Por alegría baila una rosa sobre su pelo, que se reía mirando a un hombre loco de celo. Le das tormento, lo estás quemando con fuego lento, porque tú sabes que por tu menda beben los vientos. Y un viejo cante clavó su garra sobre las cuerdas de una guitarra. Macarrona flamencona, reina del cariño mío, qué dolor si me abandona persona que con ansias he querido. Arcaicería, Plaza del Duque, Puerta Jerez, Sevilla entera se ha vuelto loca.